Bienvenidos a este proyecto de podcast titulado Las Insurrectas. Este es un proyecto hermano de Noticias de Abajo ML. Nuestro objetivo es dar a conocer historias de quienes luchan para crear otra realidad en este México de abajo. Para seguirnos, nos puedes escuchar a través de http://noticiasdeabajoml.wordpress.com. También por la página de Facebook Noticias de Abajo ML, en Twitter como @deabajoml y comunicarte a los correos noticiasdeabajoml@raizo.net o noticiasdeabajoml@gmail.com. En este primer capítulo y como madrinas de este proyecto, queremos dar a conocer a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, quien ha dedicado más de 30 años a la lucha con las trabajadoras sexuales. Con el lema, la esquina es de quien la trabaja, damos inicio a este capítulo de Las Insurrectas. Hace ya 30 años, este año cumplimos 30 años aquí. Llegamos porque había un maestro que se llamaba Francisco Gómez Jara, que hizo un libro de sociología de la prostitución. Entonces nos invitó a algunos estudiantes a hacer una investigación, ¿no? Llegas a la Merced y te topas con toda la realidad, ¿no? De hecho, pues personalmente y el equipo lo platicábamos, fue un golpe muy fuerte porque pues pensábamos, ¿no?, como todo el resto de la gente, ganan mucho, están porque quieren, la vida fácil, ¿no? Ella es Elvira Madrid. Junto con sus compañeros, cuando eran estudiantes de sociología en la universidad, se dieron cuenta de la realidad de las más de 3.500 trabajadoras sexuales que laboran en la colonia La Merced, en el centro de la Ciudad de México, donde llegan a diario mujeres de todas las latitudes del país en busca del trabajo, y algunas de ellas encuentran el trabajo sexual como opción para sustentar a sus familias. Pero sin saber, se ven envueltas en una serie de problemas como la explotación y la corrupción de las autoridades gubernamentales. Cuando llegamos y empezamos a entrevistarlas y a platicar con ellas, pues nos dimos cuenta que no era así. O sea, fue así como un golpe que te cuestionabas y te preguntabas muchas cosas, ¿no? De 25 que llegamos, que éramos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Sociología, pues nos dimos cuenta que habían camionetas de las delegaciones que llegaban y abusaban de ellas, ¿no? Les quitaban su dinero. Decían, ella ya pagó, ella no pagó. Ahí en pleno día, en pleno con toda la gente. Y pues nos tocó a nosotros, cuando la estamos entrevistando, que llegaran esos güeyes y dijeran, ¿no? Y cómo violaron, eso fue lo que más nos encantó, a una chica muy bonita que le gustaba a un güey de la delegación de inspectores. Entonces dijimos, ¿cómo pasa todo en frente de los policías, en frente de todo y nadie diga nada, ¿no? Entonces nosotros sí lo paramos, lo enfrentamos y ahí empezó. Empezó todo, ¿no?, de todas esas injusticias. Como decía una funcionaria que venía en la camioneta, ella pagó, ella no pagó, súbalas. Como cuando las entrevistamos y nos acercábamos a ella, llegaba el padrote, llegaba la madrota, amenazarnos que quiénes éramos, que la chingada. Y ya sabes, toda esa gente malvibrosa que estaba alrededor de ellas. Y pues bueno, ya nos fuimos ganando la confianza y pues ya nos fueron contando más cosas, ¿no?, de injusticias. De ahí termina la investigación del maestro y dice, pues yo nada más coopero con esto, porque le dijimos, bueno, qué chida la investigación, ¿por qué vamos a hacer para cambiar todo? Y él dijo, pues yo nada más puedo cooperar con esto. A él también lo mataron haciendo una investigación de... En ese entonces no se llamaba trata de personas, se llamaba explotación sexual, ¿no?, infantil. Ahí lo matan porque destapó toda una red de gente de altos rangos y dijo que lo iban a hacer público. Ese fue el error de él. Y lo matan en un hotel. Entonces, cuando vimos eso y que platicamos con los 25 compañeros, porque el maestro fue clarito, yo nada más puedo con esto. Desde ahí yo y el equipo tenemos mucho coraje con los investigadores, ¿no? Qué cabrones, nada más investigan y no cambian las cosas, ¿no? No sirve para ir haciendo un trabajo de base. Y así inician esta historia 4 personas. 4 que era bien pesado porque pues como no veníamos de familia de cuna, trabajábamos, yo en aquel entonces tenía 3 trabajos. ¿Qué año estamos hablando, Emilita? No, pues que hace como 32 años más o menos. Tenía 3 trabajos porque siempre me gustaba como que apoyar a la gente pues, que tenía problemas, ¿no? Entonces, un salario de lo que ganaba era para eso. Uno para ayudar a mi familia y otro para la escuela. Fue difícil porque te enfrentas a muchas cuestiones, inclusive con mi familia, ¿no? Porque decía, ¿por qué no nos explican tanta cosa que pasa, no? Y decían ellos, pues es que nosotros tampoco lo sabíamos. Y así fue como nos fuimos involucrando. 2 horas hacíamos de trabajo social. Nosotros le llamábamos trabajo social, aunque no era eso, ¿no? Lo hacíamos porque lo queríamos. Fuimos como que más enlazándonos con las compañeras nos hablaban, mira, tengo este problema, mira, nos empezaron a llevar a sus hijos, porque había mucha adicción entre los hijos, vivían en los hoteles, la hija era, la abuelita era, la nieta, ¿sí me entiendes? Sí va haciendo toda esa cadena. Nosotros le decíamos, no, sáquenlas de aquí, porque esos pinches padres nada más están viendo a ver a qué hora sus hijas ya tienen la edad. Ajá. Y que ven los chamacos, los pinches rateros nada más viendo para que los agarren como carne de cañón, ¿no? A vender droga o a robar. Entonces fuimos haciendo todas esas denuncias. En ese entonces había también que les exigían ir a un centro comunitario donde ellas tenían que pagar por que les dieran clases. Y sacar dinero y para una cosa y para la otra. Entonces, pues las pobres no se veía para cuándo podían rentar una vivienda, ¿verdad? Para salir. No podían estar dejando de trabajar porque todo el tiempo era el pagar el cuarto, la alimentación, pues no les alcanzaba más tiempo ni siquiera para defender sus derechos, ¿no? Empezamos a ver cómo también había una credencial de lo que era antes CONACIDA, que ahora es CENCIDA, donde era pura explotación y donde evidenciaban, me tocó el año del SIDA, pues mucha gente murió de eso, efectivamente. Cuando llegamos no usaban condón, porque no porque no quisieran, porque era caro. Un condón, te estoy hablando de esos años, costaba 35 pesos. Si era para clase que tenía dinero, ¿no? No para las compañeras, morían bastante. Veíamos y pues eso también nos hizo como enfrentarnos a situaciones que se quedaban sus hijos huérfanos, buscar internados, buscar a la familia, porque pues muchas veces ni la familia sabía de ellas en dónde estaban ni qué andaban, ¿no? Porque sus hijos vivían en el hotel, ya no conocían a la familia de su mamá. Era una situación muy, muy, muy difícil. De 2 horas que le dedicamos, pues ya cuando terminamos la carrera fue o le dedicamos de tiempo completo o cada quien se vaya a hacer la chingada. Entonces, pues bueno, fuimos los 4 los que nos quedamos de tiempo completo, ¿no? Y pues empezar a hacer el trabajo lo hacíamos en la calle porque pues también veníamos de movimientos estudiantiles donde pues querían privatizar la escuela, surgieron las brigadas, era como que ya traíamos escuelita, ¿no? Uh-huh. Callejera, porque decíamos, hijos, no queremos estar en un escritorio, no queremos trabajar en gobierno. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, yo trabajé muchos años de coordinación de aplicación de exámenes en la SED, en el INEGI, coordinando toda una delegación, y sí ganaba mucho. Pero no era lo mío. Entonces, y así compañeros que estuvieron, ¿no?, dando lo de su tiempo, le dedicamos todo. Teníamos que trabajar también en fines de semana, en trabajos formales, porque llegamos a construir un centro comunitario en la Iglesia de la Soledad. Todo el trabajo lo hacíamos en la calle. Cuando muere Elisa, retoman su nombre para nunca jamás olvidarla. Y esto abre una etapa de discriminación e ignorancia. Cuando muere Elisa Martínez, que fue una chica que conocimos, aunque diga la gente que no, o sea, nosotros tenemos el acta de defunción, sabemos qué pedo. Y bueno, fue muy impresionante porque Rosa y yo no nos tocaba menstruar. Muere ella y era, hijo, es que no podemos enterrarla porque pues murió de sida, se nos va a transmitir, ¿no? Es que pues cómo, si era prostituta. O sea, una situación es que ella muere de tanta discriminación que hubo en el hospital, porque todavía estaba como a tiempo, ¿no? En ese entonces el medicamento no era gratuito. Fue gratuito a través de los años que investiguen quiénes hacíamos los desmadres afuera de los laboratorios, que nos tirábamos, que nos esposábamos y que sacábamos sangre en mantas, nos parábamos en las asambleas legislativas para que el medicamento fuera gratis, porque te estoy hablando que ese entonces el tratamiento mensualmente costaba 25 mil pesos. Para las compañeras no había opción. No, nadie lo podía pagar. Sí, se morían muchas compañeras. Eso también, como que ver la muerte muy cercana, te pone dura, firme, para luchar. De los años ya se volvió gratuito por todas. Mucha gente que luchamos, ¿sí?, y mucha gente que está infectada también, que quería vivir. Ahí también fui aprendiendo a valorar la vida. Que la vida no es cualquier cosa. Y todos los compañeros de que estábamos, pues era el que se llevaron a fulanita. Y sus hijos están en el hotel y no hay quien les dé comer. Ya los expulsaron del hotel porque no hay quien le pague la renta. Y niños chiquitos, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo le hacíamos para conseguir el dinero y pagar y que los tuvieran hasta que la mamá saliera, ¿no? En aquel entonces era 15 días presas. Salían y los hijos de la chingada, como ya las conocían, saliendo otra vez para adentro. Hijos, era muy cabrón. Las credenciales que les daban las ampliaban a tamaño carta, que eran chiquillas, con foto y decía ahí tu estado y todo. Y decía, no te ocupes porque estás idosa. Primero se enteraba el hotelero, su representante, sus clientes. Cuando ella llegaba ahí era eso, puta, ¿no? Y no puedes trabajar. ¿Y qué les tocaba a las compañeras? Recoger basura literalmente y comérsela. Les tocaba quedarse en la calle porque pues ya no tenían con qué pagar la habitación. Y así, cuando muere Elisa, fue que retomamos su nombre para nunca olvidarla. Y te decía que no nos tocaba menstruar porque fue tanto el coraje y la impresión que nos poníamos una toalla y era no, ni 5 minutos y otra y otra. Mandamos a chingar a la jodida a todos esos cabrones, pero en primera, la discriminación. En segunda, la pinche ignorancia. Entonces, pues fue que tuvimos que empezar a nosotros mismos capacitarnos. Ahí fue cuando entramos a estudiar un diplomado de educación sexual, para poder entender y poder darles la información, ¿no? Estudiamos también diferentes cursos con diferentes instancias de qué era el SIDA, cómo se transmitía. Fuimos haciendo grupos con las compañeras para las que usaban condón, cómo convencían a sus clientes, porque también había mucha resistencia al uso del condón, ¿no? y cómo hacerle para que llegaran gratis para las compañeras, ¿no? Porque no es que no se quisieran proteger, es que no alcanzaba. Y en aquel entonces un servicio estaba a 20, 25 pesos. Costaba 25 pesos un condón, lógico, no lo iban a usar, ¿no? Empezamos a investigar y pues bueno, nos empezaban a regalar condones, las instancias de gobierno. Pero cuando denunciábamos toda esta violación a sus derechos humanos, de que las obligaban, de cómo difundían, no guardaban la confidencialidad, pues no les gustó, ¿verdad? Y nos retiran el apoyo. Dijimos, no hay pedo, pero no lo vamos a dejar de hacer, porque así surgimos, denunciando todo. Entonces ya visitábamos otras empresas para ver que les pudiéramos comprar a bajo costo, porque decían las compañías, ¿por qué no buscamos? ¿Por qué no hacemos nuestra propia marca de condones? Y nosotros le decíamos, mira, en primera no tenemos toda esa cantidad de dinero, ni sabemos qué, porque no estudiamos relaciones comerciales. O sea, no estudiamos nada de eso, administración, no, estudiamos esto, pero bueno, vamos a ir viendo. Empezamos a visitar las empresas y bueno, nos daban primero un precio accesible, pero conforme más comprábamos, más nos aumentaban. Entonces, pues, no era loca, está bien que no estudié eso, pero pendeja no soy. Entonces dijimos, no, vámonos a hacer a ver qué otra cosa, ¿no? Y así fue como empezamos a hacer el trabajo. Denunciamos a todos esos inspectores que abusaban con fotos, nos enfrentábamos a ellos, llegaba la policía, nos quería chingar, nos levantaban, o sea, fue una pelea muy, muy dura. Pero a pesar del esfuerzo que ellas daban, uno de sus principales enemigos ha sido la corrupción. Yo creo que muy poca gente lo hace y estaría dispuesta a enfrentarse tanto a toda esa corrupción de autoridades y de policías, a los padrotes y a las madrotas. Sí fueron épocas muy, muy pesadas. Inclusive mi papá murió y cuando muere él se fue como muy preocupado. Te van a matar. Y yo les digo, no importa, aquí estamos. Cuando él empieza a conocer a las compañeras y pusimos el centro comunitario, construimos con nuestro dinero, porque de los cuatro todos trabajábamos fin de semana y era todo el dinero, así sin mentirte, era para el centro comunitario, para construirlo. Las compañeras, el padre Tello, como nos veía en la calle dando las pláticas y todo, y ya nos había visto que nos iban a llevar varias veces en la patrulla y todo. Y nos dijo, pues vénganse para acá, les presto un espacio. Ahí velaban a las compañeras que mataban. ¿En la Plaza de la Soledad? Aquí. En la Iglesia de la Soledad. ¿Verdad? Ahí ahí las velaban cuando no sabían quién era su familia, nada. Recuperaban el cuerpo las compañeras para enterrarlas. Nosotros dijimos, va, porque es un espacio que quieren las compañeras, ¿no? Que es de ellas. Era un lugar así que olvidado, donde había un chingo de basura. Te miento, pero como 3 metros de basura nos empezó dando un cuartito. Dijimos, va, pero como era muy alto, hicimos un tapanco para abajo una oficina y arriba, abajo el consultorio, y una salita espera y arriba la oficina. Entonces pues no nos daba abasto y el padre, y veía el padre que llegaban y llegaban y llegaban y llegaban compañeras, ¿no? Porque pues efectivamente van viendo resultados. Ya habíamos denunciado a toda esa gente malvibrosa de inspectores y ahí se destapó que de todo un piso que tenía la delegación Cuauhtémoc, que según no estaban contratados por la delegación, sino que los tenían para extorsionar a los dueños de los negocios y a las compañeras. Pero si no trabajaban ahí, que no se hagan pendejos. ¿Cómo es que estaban ahí, que traían sus credenciales de funcionarios? Una licenciada, que nunca la voy a olvidar su apellido, porque era una hija de la chingada, aunque era mujer, porque las golpeaba y les exigía, les quitaba su dinero, la licenciada Mijares, que ni era licenciada ni se llamaba Mijares. Y eso nos dimos cuenta cuando la denunciamos, porque a ella la detienen. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que no, que realmente, pues, según la delegación no trabajan, pero que estaban ahí y todo, ¿no? Y que ni era eso. Entonces sí cayeron al reclusorio, varios años se echaron. Ahí ven las compañeras que hay avances, ¿no? Quitamos lo de las credenciales de control sanitario, porque eran en el hospital San Simón, en el Gregorio Salas, y un hospital que está en Mina, en Metro Hidalgo, que les exigían ir, y tenían 20 fichas nada más para atender a todas, desde las 4 de la mañana. Entonces, cuando evidenciamos también todo ese abuso por parte de las autoridades, que las querían tener dizque controladas en la cuestión de salud, porque no servía para nada. Estábamos hablando que nada más aquí en la zona de la Merced, en este cachito, había 3.500 compañeras. Para 20 pinche fichas diarias que les daban. Tenían que llegar a las 4 de la mañana. Las empezaban a atender a las 7. Y se iban a tomar su cafecito y se hacían pendejos, y de ahí salían las compañeras a las 3 de la tarde. Tú dime. Entonces empezamos a ir a ver cómo estaba el asunto, qué médicos, y empezamos a hacer las denuncias. Denuncias. Pues eso no les gustó, ¿verdad? Pero a las compañeras sí. Porque empezaron a ver resultados hasta... Desde que llegamos hasta el 2000. Fue desde 1996. 92 que se empezaron a hacer las denuncias por ese abuso, hasta el 2000 logramos, ¿sí?, que las retiraran, demostrando con fotos, videos, nombres ante el Ministerio Público, porque nosotros no éramos nada más de que no, era denunciarlos para que cayeran. Ya el 2000 ya se quita ese, sale en el Diario Oficial que eso era una violación a los derechos humanos, y fue otra lucha. El de que ellas pudieran decidir a escoger a sus representantes también, porque antes las escogía la delegación. Tenían un business, ¿no? Pídeles tanto dinero, a mí me vas a dar tanto, a fulanito tanto, y las compañeras pues casi no se terminaban quedando sin casi dinero de tanto que repartían. Eso también lo denunciamos. También cayeron esas personas. Y fue la primer cooperativa que se libró de su madrota y el padrote en 1994. La cooperativa de las mujeres libres. A todo mundo se lo llevaban cuando venían razias. Y ellas se ampararon porque las logramos amparar. Eran como 70 mujeres, pero bien cabronas. Fue el primer grupo que se liberó de sus madrotas. Entonces, ya fue otro avance más, la gente fue viendo resultados, y nos fuimos organizando cada vez más, ¿no? Cuando las querían vestir como amas de casa, también que pues, o sea, no manches, ¿cómo van a venir de vestido largo, con babero, con bolsita? O sea, cosas tan pendejas que tú decías, bueno, es que esta gente de funcionarios, ¿de dónde le sale tanta pendejada, no? Entonces, lo denunciamos también y ganamos. Y pues, otra de las luchas fuertes que también impulsamos fue que se reconocieran como trabajadoras no asalariadas. A partir que sale la ley de trata, en 2007, y que hubo muchos operativos, muchos abusos, no había, no hacían esa diferencia en lo que era trata de personas y trabajo sexual. Cerraron muchos hoteles, muchas zonas de trabajo, muchas compañeras encarceladas, puteadas, y los verdaderos padrotes, cuando los denunciamos, en menos de una semana estaban libres, porque soltaban mucho dinero, ¿no? La relación que tienen Ministerio Público, policía, padrotes y toda esa gente. El trabajo sexual arroja el 6% del Producto Interno Bruto, gracias a 800.000 mujeres y niñas que son explotadas sexualmente en México. Porque es mucho dinero el que les da. En primera, tú nada más dime, cada que entran a un cuarto, tienen que pagar, ¿verdad?, por un cuarto, 150. ¿Por cuánto te gusta? ¿10 minutos, 5 minutos? Cuando un cuarto deberías de pagarlo por todo el día. Entonces, dueños hoteleros de con las autoridades se van a las michas. Ajá. La policía pues extorsiona tanto a... Ahorita ya aquí en esta zona no a las compañías, porque ya están organizadas y ya saben que se los chingan. Pero a los clientes, ¿no? Cada que entran y mira, te voy a acusar. A ver, tu credencial de lector. Sabes que es un delito, aunque no es un delito, ¿verdad? Pero el cliente ni sabe. Entonces, los extorsiona y le dice, ah, mira, tú vives en tal lugar, le vamos a decir a tu mujer. Entonces, mucho dinero lo que se va. Si se reglamenta, ese dinero que también piden las autoridades, a dueños y a las madrotas y a los padrotes para no fincarles lenocinio y trata de personas, pues se les va de sus manos. Por eso no lo quieren reconocer, ¿no? Por eso están encabronados cuando ganamos aquí el amparo. Y pésele a quien le pese, fue una gran lucha y fue un reconocimiento que hizo como que un parteaguas, ¿no? Para los operativos, al menos en las zonas que están organizadas. Ya las demás, pues bueno, tienen que ir haciendo. Hay lugares, por ejemplo, en otros países que nos cuentan y dicen, qué chingón lo que consiguieron en México. Porque hasta ya es una pena de muerte en algunos lugares las compañías que están ejerciendo el trabajo sexual. Otras es cárcel. Otras es que no solamente ellas, sino también el cliente es cárcel. Entonces, son muchas situaciones, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho aquí es ir desde ese entonces, hemos luchado contra... Yo digo, híjoles, que fueron... Fue como una causa bien difícil, porque es trabajo sexual, que tiene que ver con el sexo y también la doble moral que hay de la gente, ¿no? De la sociedad y demás, y la sexualidad. Entonces, estamos hablando de puta madre, de dos cosas tan cabronas que a la gente le incomodan, pero que todos hipócritas lo hacen, ¿no? Tienen sus relaciones sexuales y no hay problema, ¿verdad? Pueden casarse con un rico por conveniencia y no hay pedo, ¿verdad? Pueden darle a su hija porque es un buen prospecto para casarse y no hay pedo, ¿verdad? Pero para la gente jodida, sí hay pedo. Siempre buscan. Entonces nosotros decíamos, puta, y haciendo el análisis con ellas también decíamos, estamos jodidos, ¿no? Estamos luchando contra corriente, que todo lo que hemos ganado no han dado de a gratis. Ha sido porque todo nos ha costado con la lucha. Nos ha costado muertas de pues, compañeras que han asesinado, compañeras que han encarcelado, a muchas que nos han puteado, ¿no? A otras que no las encontramos, que están desaparecidas. Pero lo más seguro es que ya están muertas. Entonces, no ha sido nada fácil, ¿no? Y por eso no quieren como reglamentarlo, legislarlo y todo, porque se les va su dinero de las manos. No estamos hablando de cualquier cosa. Son 800,000 compañeras que ejercen el trabajo sexual en México. Que generan solamente las menores de edad el 2% del Producto Interno de México. Tú nada más ve quién está en eso. Las menores, más todas las demás compañeras. ¿De qué cantidad del Producto Interno Bruto estamos hablando? ¿Te parece bien el 6? Entonces decimos mucho dinero que ellos no quieren soltarlo. Y bueno, así fue como empezó Brigada. Todo lo que hemos hecho de los proyectos ha sido a partir de ellas mismas, de lo que hemos visto las necesidades. Cuando empezamos a denunciar todas esas violaciones, y pues denunciaban cómo las violaban, cómo las hacían, cómo las obligaban. La decisión fue quitar esos lugares para no atenderlas, ¿no? Y ni siquiera en los hospitales, como cualquier persona que pudiera ir, les daban atención a ellas por las denuncias, porque ya las tenían bien ubicadas. Entonces decían, ching, es que fíjate que está enferma la compañera y no la... Íbamos, les mentábamos y hacíamos un revuelo, pero no hay médicos, no hay esto, no hay lo otro, ¿no? Entonces siempre se salían con las suyas, hasta que pusimos nosotros el consultorio médico. Fue así como surge el consultorio, a partir de todas estas denuncias que se hicieron. Luego, pues, toda la área de educación, porque sí creemos que si ellas saben leer y escribir, pues al menos van a saber de qué, ¿eh? La gran mayoría no sabía leer ni escribir. Fue un reto también bien difícil, el que terminaran su primaria, su secundaria, su preparatoria, su universidad. Yo creo que tú, que ya tienes rato de conocernos, has escuchado a algunas compañeras, ¿no?, de cuando empezaste a visitarnos. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo se expresa? Uh-huh. Digo, ha habido a cambio, mucho cambio, ¿no? Y esa es la parte también que a nosotros nos ha gustado, ¿no? Tienes que estar constantemente capacitando y viendo y formando cuadros para que sigamos, ¿no? No solamente aquí, sino son varios estados, que también es bien pesado por estar de un lugar a otro y porque pues también ya nos tienen bien mediditos, ¿no? De que nos han intentado matar, pero aquí estamos, Pero no todo es en vano. Después de un gran esfuerzo, vienen los logros. Ellas, principalmente, deciden retomar su vida. También está el proyecto de apoyo psicológico, porque muchas de ellas, a la mayoría la toman como loca. Ay, pobrecitas, es que... Y no, la psicología aquí surgió a partir de que a veces ellas querían que las escucharan, ¿no? De algo que en ese momento tenían inquietud, de que un hijo tenía un problema, o que ella, cómo le podía hacer para esto, o quería explicar algo que le había sucedido de niña, y se lo tenía ahí guardado, ¿no? Entonces el poder escuchar, el poder ver, y que ella siguiera su vida, ¿no? Sin necesidad que le dijeran que estaba loca, porque no, simplemente todos necesitamos hablar con alguien, ¿no? Eso aquí, más que psicología, decimos apoyo emocional, ¿no? El de poder también tener la acupuntura, porque también cuando llegamos había una manera de que las controlaban por medio de las drogas. A veces para aguantar muchas cosas, como los niños de la calle o la gente que se queda en la calle, ¿no? Para aguantar el frío, para aguantar que no tienen que comer, para aguantar lo que les ha pasado, ¿no? Pues las hacían adictas a la droga. Entonces muchas compañeras perdidas en el... Entonces nosotros decíamos, ching, ¿cómo le podemos hacer para ir? Y fue un reto también bien, bien fuerte, porque pues pasamos, que no te drogues, y que mira, y ya nos contaban sus cosas y todo, ¿no? La confianza que se fue creando. Y ahora, cada que te voy a ver, te voy a tirar tu pinche droga. sí. Y bueno, pues no, yo creo que no, de verdad, nada. Y llegamos y ¡pum! ¿No? Y nosotros decíamos, a ver, ¿a qué hora nos dan un putazo? Porque pues ya drogados, pues ya, ¿no? Nunca. Era que les daba pena que las viéramos. Y a veces escondía. Y ahí íbamos. Como niñas chiquitas, ¿no? Y a veces, a ver, dame esto. Ah, que no sé. Y ya empezábamos a hablar. ¿Por qué? Si tú ya me habías dicho que no. Pues que no puedo. Y buscamos, empezamos a investigar cómo, ¿no? Que no fuera caro. Porque, pues, hay lugares que ni sirve. Que nada más los tienen ahí, les dan su putiza y no sirve de ni madres, ¿no? Y hay otros lugares que son bien caros, que estaba fuera de nuestro alcance. Entonces empezamos a ver que había una que era con acupuntura, que los chinos con medio de las agujas, los balines y todo. No es fácil, porque, pues, puta madre, 3 meses es mentira. Uh-huh. Aquí lo veíamos, 6 meses para medio. Ajá. Y era detenerlas. Y a la gente que le entraba, que decía, ¿te vas a aguantar, cabrona? Todo el tiempo nos la llevamos. Vente, mira que hay una plática acá. Vente, que era. Entonces el tiempo la manteníamos ocupada. Y eso iba haciendo también con sus terapias. de que sus agujitas, de que sus balincitos para bajarle, de que el suero para que le quitara todo. No es fácil, era una inversión de un chingo, ¿no? Y de estar hablando y qué pedo, por qué y esto, ¿no? Y de que cada vez soltara más lo que traía adentro, ¿no? Entonces yo me siento muy orgullosa con todas las compañeras, porque las que más han sido las más luchonas han sido las que habían estado en la droga y en alcohol. Y ahora yo las veo y tienen la camiseta bien puesta hacia luchar por ellas y por sus compañeras, ¿no? Eso no es fácil, nada fácil. El de que también consiguiéramos las becas para sus hijos, para pues para que cambiara, ¿no? Que no la abuelita, que no la tía, que la sobrina, es que ya habían generaciones, ¿no? El de que los chamacos que tenían 10, 15 años nunca habían pisado la escuela. Y niños que eran bien inteligentes. Y eso decía, ¿cómo es posible, no? No hay que empujar. Entonces empezábamos a ver que no estaban registrados. Ese fue el primer reto, porque ya, ¡ay, sí, vamos a la escuela! Y que los niños bien emocionados, y la mamá, es que no tengo dinero. Manta, no mames. Te echas una chela, si para eso sí tienes. No mames, mira, te compras, o sea, no mames. Uh-huh. Y vamos a juntar. Te apoyamos con una beca para el niño, tu deber es llevarlo a la escuela, que no falte, y tú sacar más de 8. No le hallas a la escuela porque vas, ya estás grande y te buscamos asesores para que te regularice. Y así le fuimos haciendo, y eso los motivaba. Y luego ellas veían, ay, es que no puedo ayudar al niño, por eso tienes que sacar tu primaria. Ni siquiera sabes leer y escribir, manta. O sea, tienes que, para que tu hijo, entonces sí avance. Si no, ni tú ni él. No, sí, ya voy a venir. Y así fue como metimos a línea. Y a los maestros, porque no eran de línea, ¿verdad? Pero que los conseguíamos, que fueran accesibles, porque luego la gente tampoco entiende. La dinámica de la gente, pues ellos viven al día, ¿sí? Tienen problemas, no tienen su casa propia. Entonces, que se adecuen a las necesidades de la gente. Ya fueron viendo cómo fueron avanzando, sacábamos su acta de nacimiento, les dábamos la beca. Esos niños que antes eran niños, que ahora ya tienen su universidad, nosotros nos damos por servido, porque ya tienen otra mentalidad. Las compañeras que no sabían leer ni escribir, como me acuerdo mucho de una de ellas, mamá, ¿y para qué? Si no sirve de nada. A ver, ¿no sirve de nada? ¿En dónde vives? Pues mira, te subes al metro, te bajas, tomas la pecera, hay un tianguis y ahí vivo yo. Ah, sí, cabrona, cómo no. ¿Qué calle, qué número, no mames? Una vez se enfermó. Y entonces yo preocupada, porque ya tenía como un mes que no sabíamos nada de ella. Y ella no tenía nadie. Y estaba bien enferma. Y por eso yo quería saber dónde vivía. Pero pues no, y yo el día que me iba a llevar no pude, porque tuve un pedo y los compañeros no podían. Y bueno, ya que regresa, que se recuperó, y me dice, mamá, es que me puse manta, por eso te dije que me dijeras dónde vivías. Porque a ver, te pasa algo, te mueres, ¿y qué? No, ya voy a estudiar, porque sí tienes razón. Y entonces ya empezó, ya ahorita ya va a estudiar enfermería. Y así van pasando muchas historias, ¿no? Que hay de las compañeras. Lo de poderse cambiar de aquí fue un... que dijimos, las vamos a ayudar con pagarles la primera renta y el depósito. Pero tú tienes que ahorrar para que cuando llegue tu mes, puedas pagarlo tú. Entonces aquí vas a traer a ahorrar tu dinerito como si estuvieras pagando. Ajá. No a nosotros. Juntando para tu renta. Entonces pues la juntaban así, porque no era lo mismo pagar 100, 150 pesos de hotel diario, que digo, es que gastas como rica y vives como pobre. Hacíamos las cuentas, mamá, ¿poco ya junté para mi renta? Es una semana. ¿Te estás ahorrando y estás enriqueciendo? ¿Cuánto gastas de comida diaria? Para ti, para tus hijos. 250. Vete a la Merced, estamos aquí bien baratito. Y esos 250 te van a alcanzar para toda la semana. Y las fuimos haciendo a que enseñaran a ahorrar y enseñarse a gastar. Ajá. Ya se rentaban. Ay, que ya me compré mi cama, que ya me compré mi estufa, que ya me compré. ¿Sí me entiendes? Todas esas cuestiones que fuimos viendo, ahora ahorren. Para el día de mañana se compren un terreno, tengan una tienda. Muchas compañías que nos hicieron caso, ahí están sus casas. Y unas casas bien construidas, ¿no? Entonces así fuimos haciendo poco a poco que fueran creciendo y que todos los servicios, pues ellas mismas nos decían que era lo que se requería, ¿no? Cuando surge también el primer encuentro de trabajo sexual, es cuando ganó pues un güey que estaba como muy represor en Querétaro. Y dijimos, ching, ¿cómo vamos a hacer? A las compañeras van a matar, nos van a chingar. De inmediato dijimos, pues, si la compañera, ¿por qué no nos juntamos todas y vemos? Ay, pues sí, un encuentro, ¿eh? Y fue el primer encuentro que vinieron de muchos lugares. Sí apantallamos porque al gobierno le tembló cuando vio todas las compañeras y los medios de comunicación y que decíamos en tal lugar no las dejan dormir, eran como que las tenían en la zona, algunas zonas de tolerancia, que ellas decían, yo nada más quiero que me den una hora para dormir, porque si llega un cliente a las 12, a la 1, a las 2, los tengo que atender. Entonces, era bien cabrón toda la situación, y que ellas mismas nos fueron llevando a los demás lugares, porque se fue viendo, ellas no son de un solo lugar. Ellas están aquí ahora, mañana están por allá, en la semana que entra por allá, se mueven mucho. Pero además fueron reproduciendo todo, ¿no? A donde iba. Mira que nosotros aquí con la brigada y que hicimos esto, y ya integradas y ya como brigada, yo me doy por satisfecha. Todas las promotoras que se capacitaron para que no viniera gente, porque aquí también han pasado muchos de médicos. Pero tiene que haber, ¿verdad? Si no hay, se van. O hay unos que creen que van a ganar muchísimo. No, aquí no. Aquí es el servicio, pato. Sí vas a ganar, pero lo justo. Contratar, nadie estamos contratados. Aquí cada quien da su tiempo, y cuando hay y cuando no hay, no hay. Pero el trabajo sigue. Entonces así fuimos haciéndole cada vez más con los encuentros, pues fue un mucho logro. Porque era reunirse, ver las necesidades y ver, y que si tenían un problema. Y cuando llegábamos en los camiones y denunciábamos todo, íbamos y que fulanito funcionario les cobró tanto, que les hizo esto, sí le bajaban de violar sus derechos, ¿no? Y fueron creciendo cada vez más todo, pues ya ahorita son 3.500 promotoras de salud. La frontera en el sur de México se distingue por ser el límite nacional con un alto índice de violencia, y Brigada Callejera inicia el proyecto en Tapachula, en el estado de Chiapas, enfocándose en la inmigración. Para abrir la brigada de Tapachula, de igual que aquí consultorio y todo, lo pensamos mucho porque los espacios cuestan mucho dinero. Mucho dinero, y las problemáticas, pues también, ¿verdad? Y para mumerear todo, dijimos, chingues, es que... Pero las más compañeras nos dijeron, muchachos, se están muriendo nuestras compañeras migrantes. Vayamos a ver todo lo que hay, porque si nosotros, como mexicanas, no nos quieren atender, hay discriminación. A las compañeras sin documentos, las traen, pero se arraya. Cuando vamos y vimos toda la situación, dijimos, no podemos quedarnos nada más escuchando y viendo. Dijimos, va. Y ahí andamos, ¿no? O sea, hoy llegó otro grupo de migrantes muy fuerte. Entonces, pues allá están también haciendo lo que podemos. Ahorita nos quedamos sin médico por cuestiones económicas aquí y allá. Solamente tenemos una doctora aquí que no se da abasto, ella así para nada. Tiene mucha demanda, y pues allá tuvimos que también decirles a las compañeras, no tenemos para darle ni siquiera lo mínimo, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Hicimos una recolección de ropa, de medicamentos, pues todo uno va aprendiendo, hemos acostumbrado a, y capacitado para no depender también de cuando no hay. Vale. Ya sabemos más o menos qué síntomas y todo, pero estamos con, siempre con las capacitaciones y bueno, pues hacer lo que podamos, ¿no? Y regalando la ropa, haciendo pruebas de VIH, dando medicamento porque hay muchos problemas de los pies, de los hongos, de tanto que caminan, como no son zapatos adecuados para caminar, viene gente deshidratada, con diarrea, infecciones de las vías respiratorias, porque pues así como hace un chingo de calor en algunos lugares, hay también fresco en otros, ¿no? Guatemala es muy, muy fresco, muy húmedo, y Tapachula es puta madre que te ardes. El consultorio médico es un espacio de solidaridad. Se encuentra en Corregidora número 115 en la colonia La Merced. Es un centro comunitario para la salud de las trabajadoras. Pues así como lo ves, este cuartito que es una recámara, chiquito, pero lo quisimos hacer digno. Limpio, tú vas a los centros de salud y de verdad, a mí me da asco sentarme o ponerme en una mesa de exploración. Asquerosa, con sangre, aquí tú, mira, limpio, y lo hemos cuidado mucho, que fuera con colores alegres, porque los colores sí te ayudan a ver la vida de otra manera, no de embalde, ¿no? Cada color tiene su función. A veces uno tiene tantos problemas, tristezas, que llegas a un lugar feo y mugroso y nada de chiste, como que te apachurra, ¿no? Y a veces con situaciones que pueden ser enfermedades terminales. No solamente estoy hablando del SIDA, sino de cáncer, de diabetes, que se nos han muerto muchas compañeras, pues hicimos una campaña muy fuerte. Afortunadamente han entendido, porque era pesar, no, está manta vascular, no manta, mira, la cintura y los modales de comer y todo, pero bueno, pues todo eso tuvimos que ir viendo, ¿no? El consultorio, tenemos para hacer las colposcopias, ese aparato se trajo de Alemania, es de los mejores, porque dijimos, tiene que ser, que se vean. Nosotros hacíamos los papanicolaos, pero pues tú lo procesas, lo mandas y nunca ves, nunca te ves adentro. Y muchas compañeras no se atendían cuando les decíamos, porque no había síntomas, no se miraban. Pero cuando trajimos puta madre, cambió. Y era desde que se conocieron. ¿Qué es eso? Ay, pues que es tu vagina, es tu cervix, por aquí salen los niños. Ay, ¿a poco así es? Esa es la que me da de comer y mira. O sea, muchas cosas que cambió la manera y era de atenderse, porque lo miraban, ¿ah?, por medio de la pantalla y se les explicaba la situación. Cuando encontrábamos algo, pues los hospitales son muy caros. Entonces teníamos que buscar hospitales que no cobraran mucho dinero o que nos dieran gratis. Y sí, luego ahorita ya tenemos 25 hospitales donde o no cobran o lo mínimo, pero buenos hospitales para que les den la atención de si había que hacer una cirugía o cualquier cosa. El ultrasonido, había compañeras a veces que estaban embarazadas y nunca tenían un control, porque los hospitales, ya ves, saque su ficha, venga no sé qué, no sé qué tanto, y que ahora traiga esto, y pues las compañeras ni el tiempo, ni dinero, ni nada. Entonces también nos vino a solucionar muchas cosas. También veíamos que había algunas que traían golpes, porque a veces, así como hay gente buena, hay gente cabrona, y que las golpeaban a veces, pues veíamos que traían sus bolas y eso. Y ya con esto ya se solucionó también para la atención inmediata. El láser para las cirugías de virus de papiloma humano. Y bueno, todo ha sido poco a poquito. Esta computadora tiene años. El muchacho que vino también tiene años con nosotros, que es algo simbólico lo que nos cobra. El que nos repara es un señor que me presentaron desde hace 15 años. Y hasta la fecha él viene y lo repara y no nos cobra ni un peso. pero hay otros pues que no, ¿verdad? Que ya necesitamos, tuvimos como un mes sin ultrasonido, y pues eso sí cuesta caritos. Y la doctora, es que mira, y las muchachas, es que mira, manda, chinga su madre, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ahora vamos a ver de dónde sacamos el dinero, y así, porque pues hay que tener todo lo básico para hacerlo, ¿no? El de que nunca falten las pruebas de VIH. El año pasado cubrimos el 95% de atención a las compañeras que ejercen el trabajo sexual en la vía pública. Fue bien pesado, ya por eso al 17 de diciembre le paramos. Dijimos, ya descansar, tantito, vacaciones. Ya todos estábamos, así que ya nos miramos y... Entonces, fue muy bonito porque nos sentimos orgullosas de que en estos años que llevamos con las compañeras que ya tenemos tiempo trabajando, es muy baja la incidencia de VIH, muy baja. Pero en otros lugares que son puntos nuevos, porque han estado cerrando los tables, algunos bares y otras zonas de trabajo de otros estados, y se van y se vienen acá a la ciudad y abren puntos nuevos, se está, o sea, falta mucha información y eso, ¿no? Entonces ahorita con ese trabajo que hicimos nos dimos muy contentos, pues, y las chicas vinieron y se están organizando también, ¿no? Porque eso es lo que hace falta cada vez más. Queríamos hacer ya eso de tiempo atrás, pero entre todos los estados y todas las putizas no alcanzaba el tiempo, pero sí nos dimos el año pasado tiempo para hacerlo. Y bien, medicamento, lo tenemos siempre un pequeño banco de medicamento de lo más básico que aquí se requiere, ¿no? Pero nos estamos quedando cortos porque a partir de que fue septiembre del año pasado, pues nuestros recursos han sido muy pocos, porque le invertimos mucho a ir a la calle, a otros lugares nuevos, ¿no? Entonces estábamos así con el dilema, o esto o lo otro, pero dijimos, no, es que también necesitan las otras compañías, como sea que ya saben, las compañías están sensibilizadas y demás, ¿no? Se apoyó con campañas de salud a las comunidades zapatistas que hemos venido haciendo, porque es que yo digo, ¿cómo es que muchos se dicen ser zapatistas? Y hay médicos y hay enfermeras y todo, y no van a las comunidades, ¿sí? Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, por tiempo no lo tenemos, pero vamos a hacer. Pues un grupo que se fue, porque dijimos, unos hacemos una cosa, otros a otra, porque no se puede todo, todos. Y nos organizamos, hicimos dos campañas de salud con las compañeras, que fue un éxito. Y les dijimos, aprendan, para que no dependan de la gente que viene, porque cuando quiere o puede, va, y cuando no, no, ¿verdad? Entonces no podemos esperar, porque las compañías están muriendo. Entonces pues ya empezamos, y le tocó a Arlen ir a las comunidades para hacer, y les enseñó a hacer Papa Nicolás, las pruebas de VIH y todo, muy, muy bien, ¿no? Entonces el consultorio ha dado consulta, puta madre. No lo vas a creer, pero vienen hasta de otros estados. Y como dicen, es que ustedes siempre tienen las mejores doctoras. Sí. Nos cuesta mucho tiempo tratar de sensibilizar y de convencerlas y de enamorarlas para que vengan. Y bueno, es bien difícil encontrar también médicos que sean solidarios, ¿no? Bien difícil, y pues ahí vamos, y somos muy metiches todas en ir aprendiendo a que si no están, pues nosotros atendemos. Las compañías que salen con VIH se les acompaña para que les den su medicamento y para que en 3 meses sean indetectables. Eso también me siento muy orgullosa, porque decimos, puta madre, logramos que la compañera, el ser indetectable significa que no va a poder infectar a otra persona y que ya va a estar bien, sobre todo. Entonces, llegar a esa etapa de no soltarla y de, ¿cómo te sientes? Porque el medicamento es muy fuerte, muy fuerte. ¿O resistes? Entonces está, ya te lo tomaste, y como esto, y mira esto, y esto no tienes que comer, la grasa, y mira lo otro, ¿cuándo te toca tu cita? Ah, cualquier problema que tengas ya sabes, y bueno, no la soltamos hasta que lleguen a ser indetectables. Entonces, lo más así es que en 3 meses han llegado a hacerlo. Entonces decimos, puta, sirve el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que ellas mismas, yo las he visto, porque a veces llego cuando, o a veces no pueden los compañeros y me toca, y yo he escuchado a las compañeras que luego están ahí, y cuando hay gente nueva que no es trabajadora ni trabajadora sexual, pero que está ahí la esperando, y ya están platicando, no, si te vas a recuperar, porque cuando le dan un resultado a una persona, piensa que ya se va a morir. Y ellas para eso son muy buenas, porque yo creo que ya... Entonces yo las escucho sin que me vean, y digo, Manta, ya. ¿Ah? Porque son promotoras, no solamente con sus compañeras, sino con otra gente, ¿no? Entonces el consultorio tiene mucha demanda. Vienen de otros lugares, traen a sus mamás cuando tienen problemas, que dicen, es que mira, le dieron este resultado, pero no confío mucho allá, mejor ustedes. Traen a sus hijos. Luego nos invitan, porque también vienen de colonias muy, muy pobres. No puedes ir a hacer una campaña, es que mira, nunca se han hecho un Papa Nicolau. O sea, se preocupan no nada más por ella, sino también por su entorno de la gente, ¿no? Pero vamos, entonces ya está, ella le dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, es que yo soy enfermera. Entonces, ahí se va haciendo la cadenita, ¿no? Muy bonita el consultorio. Y como tenían que buscar una forma de sustento, crean la marca de Condón Encanto, reconocida por la Procuraduría Federal del Consumidor, convirtiéndose en la principal fuente de ingreso y apoyo a las trabajadoras. Cuando surge el VIH a finales de los 80, principios de 90, pues el condón era muy caro. Las compañeras se infectaban, no había una cultura tampoco del uso del condón. Se empezó a hacer todo ese trabajo de información, de negociación, donde juntábamos, tú cómo convences al cliente, oye, tú cómo convences a tu pareja. Y ellas nos fueron dando muchos tips, que si se ponía con la boca, que si con el cuello. Ahí aprendí yo más de que en la escuela. Y bueno, fueron compartiendo todo eso, intercambiando, y fue bonito, ¿no? De ahí decían, ¿y por qué no sacamos nuestra propia marca? Y nos decíamos, puta, ni sabemos de qué onda, ¿no? Ah, dale, que vamos a averiguar, que no sé qué. Bueno, ya nos tocó ir a visitar a varias empresas, y pues nos lo vendían primero barato, pero luego más comprábamos, más caro. Decíamos, no, no es lógico. Entonces ya empezamos a investigar si había fábricas, dónde estaban. Visitamos la fábrica de aquí, hablamos con el dueño después de que tantas perseguirlo, ¿verdad? Explicarle la situación. Lo invitamos a la merced donde teníamos el centro. Vio a las compañeras, pues vio que no eran de recursos, ¿no? Entonces dijo, bueno, lo hacemos. Y ahí es como surge Encanto. Pero a partir de las compañeras, y donde se hizo una encuesta, porque los condones eran como sin chiste. Eran como de color o plateado nada más, sin nada. O los de azulitos, que ellas le decían el Alka-Seltzer, que eran unos condones que tenían un 89. Entonces, si querías hacer sexo oral, era amargo. Amargo y no convenía, y el nonochinol se demostró que irritaba. Entonces ellas, al tercer condón, lógico que su vagina ya estaba bien lastimada, bien irritada, bien inflamada, ¿no? Entonces se preguntó cómo querían que se llamaba. Fueron 20 nombres los que dieron, y Encanto fue el que ganó. ¿Pero por qué Encanto? Es que mira, desde ahí tenemos que seducir al cliente. Porque si le hablamos bonito y le decimos cosas bonitas, pues, ¿no? Dice, al igual, usamos un encanto y, ya lo motivaste, ¿no? Los colores, que fueran colores de lucha, por eso es negro con rojo. Y también que fueran condones que las compañeras se sintieran identificadas, ¿no? El negro lo usan mucho por la elegancia, el rojo por el amor. Y que tuviera el símbolo mundial de lucha contra el SIDA. Yo me quiero, me protejo, pero voy a proteger a todos con los que me acuesto. Entonces, la lazadita de listoncito rojo significa la lucha. Es el trabajo de prevención. Y el segurito, porque sexo seguro y protegido. Entonces, cada una de las cosas iba teniendo su base, que fuera un condón que tuviera mucho lubricante, porque los que circulaban casi no tenían lubricante. Entonces, por mucho que digan que se siente igual, no es cierto. La sensibilidad es diferente, pero ya con el lubricante adentro y afuera, ellas me las enseñaban ellas. En aquel entonces no era lubricante lo que usaba, era más la saliva. Pero las bacterias y todo eso, pues también tenía sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, así fue como surgió el condón Encanto. Y desde el condón surge en 1994. Sale el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estábamos viviendo una situación de que organizaciones cooptadas por el Estado, la gente como que estaba más a favor del gobierno que a muchas luchas, no veíamos por dónde. Cuando empezó y surgió y empezamos a ver el EZLN, dijimos, no estamos solas, ¿no? Empezamos a ir a las reuniones, a ver el trabajo. Conocimos las clínicas zapatistas, las cooperativas, sus escuelas. Yo, ay güey, sí se puede. Y ahí, por eso también surge el Encanto, ¿no? El condón encapuchado. Y bueno, ya ellos nos invitan también a hacer un trabajo para las clínicas de salud sexual y reproductiva, que estuvimos 2 años trabajando con las promotoras de salud. Y el Encanto es el que ayudaba a subsidiar hasta el 75% de los gastos de la organización, ¿no? Un condón de 1995 hasta el 2016 costando un peso. Un peso era nada. Y nosotros veíamos que el costo sí tenía que ver con la protección, de que lo usaran o no, porque cada vez era más. Y lo que te decía, como ellas se menean mucho, mira, porque ya me pidieron tantos aquí, oye, que acá y que allá. Entonces se fue haciendo esa vez, ¿no? Y todas las ganancias del condón, de 5 centavos que había de ganancia, era para mantener la clínica sobre todo, ¿no? Pagar a la doctora, comprar los medicamentos, ir comprando poco a poco las cosas, el podernos menear para ir a otros estados y apoyar. O sea, eso, el condón fue... Ya ahorita no es así. Yo te puedo decir que ya a partir de hace como 2 años y medio, ¿no? Pero sigue, las compañeras, ahí van, ¿no? Siguen usándolo. Pero también la crisis económica, lo que hemos visto es que cada vez es más difícil, ¿no? Hay que hacer todavía mucho más trabajo y no soltarlo. Entonces el Encanto ha venido a solucionar no solamente a las compañeras la protección y la economía para mantener este consultorio, sino que también ha ayudado a que otras gentes se protejan sin desembolsar mucho, ¿no? Las comunidades indígenas, las amas de casa, que son las que más están infectadas, que ocupan el tercer lugar de gente con VIH, los jóvenes con el embarazo no planeado, porque pues los papás les dan para el camión, ¿no? Para tu metro y pues sí, son jóvenes, pero no dan para la protección. Entonces, eso también ha ayudado a mucha gente a protegerse, ¿no? A usarlo. ¿No? ¿Qué te puedo decir? El Encanto ha sido un aliado para la lucha también y para salvar muchas vidas. Sin ese condón yo creo que sí estaría muy mal. Lo digo porque también en otros lugares donde llegamos no es la misma salud que tienen las compañeras a las que tienen acá, que ya tienen carrera, o las que están organizadas de tiempo, ¿no? Espera la segunda parte de esta entrevista, donde hablaremos sobre la posición política, la lucha legal y el reconocimiento del trabajo sexual, entre otros temas. Recuerda que Noticias de Abajo ML es un proyecto de comunicación popular, social y comunitario del México de Abajo.